Bueno, vamos con esta. Vamos con esta. Algún día poco a ti te va a faltar. Cuando te quedes sola en el silencio, tú siempre me recordarás. Porque yo he sido ese hombre que te ha enseñado a amar. Y aunque intentes evitarlo, no habrá nadie igual. En otro brazo no podrás vivir, en otra boca pensarás en mí. Regañarás cuando toque en tu cuerpo, deseando que fueran mis manos. Y aunque quieras tú negarlo y me jures que puedes vivir sin mí, me juego aunque pasen los años que querrás volver a mí. Me extrañarás, ya lo verás, que no habrá nadie quien te ame como lo hice yo. Me extrañarás, ya lo verás, lamentarás haber perdido tan inmenso amor, tan inmenso amor, el que te he dado yo. Me extrañarás, ya lo verás. Lamentarás haber perdido tan inmenso amor, tan inmenso amor. El que te he dado yo, el que te he dado yo. Sé que me extrañarás, ya vas a ver. Algún día poco a ti te va a faltar. Cuando te quedes sola en el silencio, tú siempre me recordarás. Porque yo he sido ese hombre que te ha enseñado a amar. Y aunque intentes evitarlo, no habrá nadie igual. En otro brazo no podrás vivir, en otra boca pensarás en mí. Regañarás cuando toque en tu cuerpo, deseando que fueran mis manos. Y aunque quieras tú negarlo,